Nada da esquilo. Comenzaré antes. La llamada civilización es un engaño. Dejando aparte la historia humana, hombres primitivos, tribus, etc. O sea, el llamado atraso de la humanidad, y refiriéndonos solamente a la actualidad, que se le da el nombre de civilización humana, sus avances técnicos, científicos, etc. O sea, el llamado progreso humano, la cultura, etc., filosófica, religiosa, social, etc., vemos claramente algo que no encaja con todo esto, con toda esta llamada civilización. Vemos que en la práctica hay una humanidad dividida en ricos y pobres, o sea, explotados y explotadores. Unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. Y todo esto apoyado y defendido por leyes que hacen algunos hombres. Leyes defendidas con las armas del ejército de cada país y también por los sacerdotes de todas las religiones del mundo. Pero se podría preguntar a los que hacen o dictan estas leyes, a los gobiernos, presidentes, reyes, jueces, etc., ¿en qué se basan para defender esta gran injusticia social? Por ejemplo, un empresario, un comerciante, etc., tiene un negocio y varios obreros que trabajan para él. Y el negocio va bien. El empresario gana mucho dinero, se hace rico, pero después cierra el negocio y aquellos obreros que trabajaban para él se quedan en paro. Y si encuentran trabajo, seguirá enriqueciendo a otros. Y así pasan los años. Y llega el momento en que estos obreros ya no sirven para trabajar. Llega la vejez, la jubilación. Y si estos obreros no tienen familia, y si la tienen, no pueden o no quieren cuidarse de ellos, tienen que acudir al asilo. Como una herramienta que ya no sirve, esperar la muerte. Pero esto ocurre a los obreros que no mueren en alguna guerra que organizan los ricos, por tal o cual causa. Pero su finalidad es ganar dinero, y de esta forma, los obreros con su trabajo y a veces con su propia vida enriquecen a otros, y sigue la humanidad dividida en ricos y pobres. Los ricos tienen el poder político, el oro, las tierras, palacios, las armas, las obras de arte, las religiones, etc. Y los que no tenemos nada, somos los obreros, los pobres del mundo. Y en varias ocasiones, los pobres han tratado de solucionar esto con revoluciones, implantando dictaduras obreras, pero al final sigue dominando el capitalismo. Pues mientras no se domine el egoísmo, no se adelanta nada. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, sabemos por propia experiencia que la única solución es el Espíritu de Dios en uno mismo y que los cristianos llamamos Cristo. Y cuando se vive en y con Cristo, se tiene la verdad, la vida, la luz, etc. Y se ven las cosas claras. Por esto, aconsejamos a todos los pobres del mundo no votar a nadie, negarse al servicio militar, darse de baja de la religión, llámese como se llame, no trabajar en fábricas de armas y procurar no traer muchos hijos al mundo. Basta ya de aumentar el número de pobres y procurar ser de verdad apóstol de Cristo y sacerdote de Dios en su propia vida. O sea, trabajo y oración. Esto es ser cristiano. Ánimos, amigos. Amén. Cayetano Martín, mayo de 2002. Los que tenéis canal o no, no sé si visteis anoche un reportaje que hicieron sobre los objetores de conciencia en Israel. Israel. Sí. Hoy también lo han dicho. En Israel. Bueno, es muy curioso porque, claro, este aspecto nunca nos lo enseñan. No, de la gente que estando allí en un régimen que es completamente militar y tal, que de qué forma hay mucha gente que, bueno, mucha gente, pero que yo pienso que allí tiene doble mérito, porque claro, la nación de Estado moderno y tal, pues es diferente de otros sitios, ¿no? Aparte que la idea esa de Estado, como la tienen muy, muy arraigada, pues allí pues son muy mal vistos, ¿no? De hecho, en algún estado como 7 veces metido en la cárcel. Pues, y luego ver alguno la poca importancia que le da a la cosa de la frontera, ¿no? Porque hay uno que tiene una especie de chiringuito que son judíos y árabes, ¿sabes? ¿Chiringuito de qué? Árabes. Como una especie de bar y tal, donde hacen cosas de teatro y cosas de estas. Y lo curioso es que también sale un general que también lo era objeto de conciencia, ¿no? Y claro, comentaba el caso de que son noticias que no suelen salir por la tele, ¿no? Pero comentaban la similitud que hay entre lo que es el nazismo y lo que es el sionismo, ¿no? Porque claro, normalmente hacen incursiones en los poblados árabes y bueno, en la matanza de Sabra y Chatila, aquello fue una auténtica barbaridad, ¿no? Porque metieron a lo mismo que si meten al Ku Klux Klan dentro de un poblado negro, ¿no? Pues igual, ¿no? Porque a lo mejor son gente que ha tenido algún familiar fallecido y tal, y les dejaron meterse allí con excavadoras, con tanques y con todo. Hay que mirarlo desde el punto de vista político. Las personas que han pasado por una calamidad, normalmente cuando han vivido una experiencia, seguramente no estarán de acuerdo con esta clase de iniciativas o de acciones. Lo que claro, si hablamos de institución, de sociedad, pues entonces tenemos que meter a todo el mundo dentro. No podemos meter a todo el mundo dentro. Esto es lo que tenemos que procurar hacer también, ¿no? Porque claro, como decía el mensaje de Caetano en parte, lo macabro de todo es que las religiones mismamente, como lo decía Tony, comulgan con toda clase, con toda esta clase de atrocidades. O sea, el militarismo está unido a los grandes rabinos también. Ellos lo hacen la mili, por ejemplo, que es lo que decían allí, no favorecen, o sea, no están en el ejército, pero no condenan las acciones que realiza el ejército. En cuanto a matanzas, en cuanto a ese que dijéramos atentado contra la moral al prójimo. Pero esto pasa a nivel de todas las religiones, que hoy en día, pues prácticamente como es la cumbre de la civilización, esto, pues estamos exactamente igual. Allí había un artículo en este muy interesante de ayer que traje, que hablaba pues de las cruzadas mismamente. Dice, criticamos a los talibanes de hoy en día en nombre de Bin Laden, por ejemplo, pero es que, por ejemplo, hace unos cuantos cientos de años los talibanes eran pues todas las hordas cristianas que fueron a Jerusalén a conquistarlas y fueron a masacrar. O sea que el problema es que pasan cientos de años y seguimos estando en las mismas. Los progresos a nivel general van muy poco a poco. Y las personas, pues normalmente lo que cambia, pues queda como muy diluido dentro de toda la vorágine esta que hay. Una gota de agua limpia, la metes en un océano de mierda, ¿y dónde está el agua limpia? Ahí. Pues, que es una historia que no se ve. Puede ser que para Dios pues sea muy bonito y tal, pero a nivel general pues no se ve. Es una historia que, bueno, y es verdad, tenemos, el mensaje está muy bien, pero es que es lo que tenemos. Y por desgracia, ¿quién rompe esta cadena, este círculo vicioso? Persona a persona, granito a granito, y hasta el infinito. Oye, venga. Pero hay gente que se está dando cuenta, ¿no? Yo por internet ayer, en creencias, puse un mensaje de Cayetano. Yo no compro ni vendo las cosas de Dios, que es el último. Yo lo voy poniendo ahí nomás, igual que digan lo que digan. Y entonces ayer, o sea, no, esta mañana lo he visto, y que había contestado una persona y dice, no, si yo estoy de acuerdo contigo, que las religiones son todas una farsa y las nombra todas, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo le voy a contestar y le voy a decir, claro, es que ponen por cristianismo el protestante y el catolicismo. No puede ser, entonces ayuda, yo le voy a decir que claro que no existe esta religión, pero la de Dios, que es el amor, la bondad, claro, es así, esa es la verdadera religión. Pero hay gente que se da cuenta que todo lo organizado de religiones es una farsa. Está bien, porque la gente se va dando cuenta poco a poco. Pero los mismos testimonios de estos objetos de conciencia, claro, ellos se encontraban en esa situación, ¿no? Que a lo mejor cuando hacían el servicio militar, ellos no tenían idea de nada, pero luego veías que tenían que entrar en los poblados y a lo mejor tener que responder a que un niño le tirase una piedra y tal, pues claro, se encontraban de que estaban frente al acto de matar, ¿no? Entonces ellos se encontraban en esta contradicción, ¿no? Hasta que al final la conciencia podía más y tal, porque él decía que estando ahí dentro estaban completamente alienados, ¿no? Es decir, estaban adormecidos, les habían comido el coco y estaban allí, pero ellos se daban cuenta que tenían un arma en sus manos y que tenían que utilizarla contra aquella gente, ¿no? Y aquello pues es algo que pesa en la conciencia, y es lo que decían algunos de ellos. Y eso, quieras o no, para los soldados les pesará toda la vida.

sabemos por propia experiencia que la única solución es el Espíritu de Dios en uno mismo, y que los cristianos llamamos Cristo. Y cuando se vive en y con Cristo, se tiene la verdad, la vida, la luz, etc. Y se ven las cosas claras. Por esto, aconsejamos a todos los pobres del mundo no votar a nadie, negarse al servicio militar, darse de baja de la religión, llámese como se llame, no trabajar en fábricas de armas y procurar no traer muchos hijos al mundo. Basta ya de aumentar el número de pobres y procurar ser de verdad apóstol de Cristo y sacerdote de Dios en su propia vida. O sea, trabajo y oración. Esto es ser cristiano. Ánimos, amigos. Amén. La palabra civilización es del latín civilis. Y la civilis es lo que traían los romanos. Tenía que iban invadiendo pueblos. Y luego civilis estaban hechos. Claro, traían su forma de hacer la sociedad con un gran ejército, una estructura social muy jerarquizada, planificada, con la base de los esclavos, de los obreros, que eran los que les trabajaban. E incluso con una cultura religiosa, una cultura de derecho, bueno, en aquel momento no se diría de derecho, de leyes, de justicia, entre comillas, pero todo para los que no eran esclavos. Los esclavos simplemente trabajar y punto, y ya te apañarás. Entonces, de ahí viene la civilización actual, la civilización, lo que se puede esperar. También, y esa civilización no es tampoco algún invento romano, ya venía también de Grecia, y seguro de Grecia, de Mesopotamia, y de cualquiera sabe dónde. Siempre lo mismo. Entonces, ¿qué se puede esperar de gente que estructura una sociedad en base a la explotación de otros? Como cuando dicen, los curas me han engañado, porque la religión no debería ser esto. La religión, fíjate, se ha desvirtuado, tendría que ser para acercar al hombre a Dios y tal. No es así, no engañan. La religión no es que se haya desviado, ni no, la religión está hecha para servirse de los borregos, de los, como pues son pastores, porque hay borregos a los que pastorean, de la religión. El que entiende la cosa clara, no va a religión. Sabemos la diferencia entre religión y espiritualidad, ¿no? Pues esto es lo mismo. No engaña a esta gente. Tiene su civil bien montada. ¿Para quién? Para ellos. Los demás, pues eso. Trapo usado, se tira. Te jubilas y adiós. Sobrevive si puedes. Pero es lógico. Lógico porque hoy en día, por ejemplo, que si hay los jóvenes, que el botellón, que si delincuencia, que si... Los jóvenes hoy en día solamente piensan en ropa de marca y tal, pero bueno, es consecuencia de la imposición de la sociedad. Sí, consecuencia de la sociedad, de los mismos padres que tienen esto hoy en día, que tienen unos valores en la mente que se llama, en general, porque también hay excepciones, hay gente positiva, pero hay muchísima gente que tiene los valores Bonoloto, Primitiva, Quiniela, 11, esos son los valores hoy en día. Trabaja lo mínimo, o si puedes mejor, con el mínimo esfuerzo, la mayor ganancia. Y por eso ya te ponen anuncios, que ya ni siquiera ser una estrella del rock and roll o ser un famoso futbolista sirve, porque aún así trabajas. Lo mejor es nada. ¿No lo habéis visto los anuncios, sí, ¿no? En la tele. Sí. Y si estos valores son los que calan. Hace unos años estás pescando una barca y pones así la mano, ¡oh!, te caía un fajo billetes. Esos son los valores, el Dios de hoy en día y de siempre, pero hoy en día nos lo meten con la tele y está más expandido. Esos son los valores reales de este mundo. Mientras, como tú dices, Castro, hay unas islitas por aquí, como la insulina, unas islitas por aquí, otras por allá, y bueno, y se va haciendo, que no quiere decir que eso no sirva, al contrario. ya pueden hacer lo demás que quieran, que si yo no hago guardadas, te las hagan. Pero, ¿quién te fe? ¿No hay otro remedio? ¿O nos deprimimos? ¿O tiramos para adelante? Porque creemos que es lo mejor. Que no voy a cambiar el mundo. Bueno, pero ya está. Yo puedo arreglar mi vida y no en el plan egoísta. En el plan, ¿qué voy a hacer? No, es que... Porque es que no hay otro remedio. El mensaje de Jesús y el mensaje de profetas, no hay otra. Y además, lo he pensado alguna vez, no te puedes volver atrás. Es decir, es como... ya has escogido y ya tienes que ir dando pasos, porque no te queda más remedio, ¿no? Es que es así. Yo a veces lo he pensado, digo, dicen que tenemos libertad, pero mi libertad solo es esta, no es otra. De ir dando pasos e intentar ser mejor. La gente cree que tiene libertad porque tiene coche. Libertad de movimientos, puede ir donde quiera, puede ser otro. No se dan cuenta de la esclavitud que tienen. Solamente ya de pagos cada año se hacen cuentas una bestialidad de dinero. La esclavitud de que si vives en Palma las cagas teniendo coche. En fin, ahora lo digo esto porque tengo libertad. Yo tenía libertad de ir a Illetas hasta hace poco. Ahora ya no tengo libertad de ir a Illetas porque me cobraron 75 con la IMT y ahora lo han quitado y ahora han puesto otra línea que me cobra más del doble, 166. Antes pagaba 75. Entonces, esto es gracias a estos señores que hacen un día sin coche, el día sin coche. Pero a la hora de la verdad, el ayuntamiento te jode, a sitios a los que vas llegando, en vez de hacer más y poner más, no, te restan, te quitan. Ya no puedes llegar a Illetas o paga un huevo para llegar a Illetas. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de tengo libertad. A mí me han quitado libertad ahora. Yo tenía más libertad, pues ahora me la han quitado. Ahora tengo más libertad, si caigo en la libertad de ellos me compro un coche, llegaré a Illetas en un momento. Pero no me da la gana. No me da la gana. Pero es siempre el concepto de libertad. Aquí tienes libertad de hacerte rico, sí, claro, y explotar a otros. Libertad de siempre con letra pequeña. Que los principios democráticos que se llaman, que son la base de la civilización actual prácticamente, están basados en lo mismo que te acabas de decir, la civilización latina, ¿no? De civilicidad, exactamente igual. La democracia estaba basada en aquel entonces en un sistema jerarquizado socialmente con una base esclava. O sea, y se veía como algo normal y los filósofos filosofaban, ¿eh? Tanto Platón como Sócrates como Aristóteles, todos filosofaban, pero tenían sus esclavos también, al servicio del pueblo. Esa es la libertad que se les negaba a los demás y de la que ellos disfrutaban. Y era muy bonito también filosofar. Por eso te digo que es que llegas a pensarte un poco las cosas y dices, bueno, ¿en qué mundo andamos, no? Por mucho que se alabe el conocimiento, pero un conocimiento que se base en una desigualdad y una injusticia social continua, apaga y vámonos. Yo se me había olvidado antes de decir el día sin coche, y por mí podrían eliminarlo esto del día sin coche y hacer lo contrario, hacer como recuerdo de que de aquellos tiempos un día con coche al año, y ese día todo el mundo puede circular con coche y tal, y el resto lo normal. ¿Me entiendes? Yo propondría un día con coche para poder rememorar tiempos antiguos. Que sería democrático también. Eso sería democrático. Un día con coche y el resto lo normal. De todo el año con coche, pues ahora... Para que no se nos olvidara lo que se vive. Tiempos que había esa atasco y esas barbaridades de coches por todas las calles. Es que Jesús dijo, lo que quieras para ti, deséalo para los demás. Pero vienen los capitalistas y dicen, lo que no quiero para mí, que es la justicia, la libertad, no lo deseo para los demás. Ah, claro. Que los jóvenes, que sirvan a las cosas. Como ellos no desean justicia, no desean progreso. ¿Para ellos sí? No, ni para ellos. Porque privar la libertad del otro es privar la tuya. Lo que pasa es que son tan tontos que no se dan cuenta. Y son tan tontos que no se dan cuenta que lo que están privándose a los demás, lo están privando a sus propios hijos. Porque cuando ellos se vayan, la gran mayoría quien dicta ahora las normas y las leyes en esta comunidad o en todas, son los viejos, coño. Y no estamos hablando de viejos en sentido peyorativo, sino los, estos elementos que no tienen, que ya están más caducos, ya están muertos antes de nacer, casi casi. Pero no se dan cuenta de que se van a ir ellos y todos los problemas que han ocasionado se los van a dejar a sus hijos. Lo que pasa es que los han educado de tal manera que hasta ni sus hijos se dan cuenta de, lo, de la herencia que le dan. Ni sus hijos se dan cuenta. Que es un mundo como está, que continuamente será a base de conflictos, a base de pastillas, a base de problemas, y eso es lo que heredan. No son los millones lo que heredan estos individuos, son los problemas. No me gustaría estar en la piel por muchos millones que me pasean por la calle mi jefe. Cada dos por tres, cada semana podría venir con un coche diferente al trabajo. Un Nissan no sé qué, un cochazo, es pequeñito, un cochazo allí que cuando se mete no lo ves. El jefe. Y cada semana, cada día de la semana podría venir con un coche diferente. Bueno, ¿y qué? Yo cuando cojo la bicicleta me siento el hombre más feliz, y cuando paso por al lado del coche, que el tío lo mete dentro del taller donde están trabajando los trabajadores, en una nave de cadena, cuando me salgo por la bicicleta y paso por delante, la verdad es que no me siento en absoluto celoso, al revés, me siento orgulloso. Y yo creo que en muchas ocasiones, cuando paso por la bicicleta, atravieso, me voy y salgo de la imprenta, en muchas ocasiones lo que más de uno me mira con envidia. Lo que pasa es que... hay que aparentar. Yo creo que esto es la verdadera civilización y la verdadera cultura. Claro, en la sociedad pues todo está cambiado y se cree que la civilización es una cosa extraordinaria y los avances científicos otra, y la cultura, y este, ¿no? ¿Cuánto sabe? ¿Cuántas carreras? ¿Cuántos libros ha leído? Y es que no sirve para nada. Y en cambio tú salir ahí del taller todo contento. Esto es... Ay, no te digo cuando... La verdad, lo verdadero. No te digo cuando llueve. Bueno, cuando llueve. Cuando llueve es una fiesta para ellos. Porque como tengo que dejar la bicicleta e irme en autobús, tengo que andar 10 minutos, coger el autobús, llegar allí, que llego en 5 o 6 minutos, me dejan la puerta, literalmente la puerta, entro, picho y ya está. Pero cuando llueve, claro, es una fiesta para ellos porque me dicen, ¿qué? ¿Eh? ¿Has tenido que mojarte? ¿Eh? ¿Has tenido que...? La misma historia. Es como desahogarse ellos por decir, coño, no, cuando no llueve, cuando llueve te jodemos, no. Pero la misma historia me hacen a mí. Cuando llueve, están todos ahí. ¿Te han mojado? ¿Están mojado? No, porque llevo unas polainas de plástico hasta aquí, un pantalón de plástico hasta aquí y un chubasquero hasta aquí. Lo único que me mojó, ni siquiera las manos, mira, la nariz un poco, me gotea un poquito de agua. Se mojó la nariz. El agua de lluvia es buena. Te puedo mojarse. El agua de lluvia es buena. Estoy avesado, digo, estoy avesado. Ya que tenga yo con mis hijos a las 8 de la mañana. Me hace lo mismo, si te ha mojado. Un día tienes que ir en traje de baño. Aprovecho, ya me ducho. Y es eso que tú dices, la envidia. Alguno me lo dice, o es que Miguel. Es así. Ay, yo. Porque no era envidia. Era calamidades. Porque estoy yo con la moto, también cuando me mojo no soy la envidia de la plaza de todos. Yo voy todo embutido. Yo no me mojo. Estoy preparado para la vida moderna. Tú eres una bicicleta bomba para... Sí. Bueno, si parece hacer tu lleno. Pues mi hija va a buscar a un niño a la guardería. Y... ¿Tú no estás? No, chico. Va a buscarla en la bicicleta. Y como tiene una sillita atrás, ahí trae a la niña. Y el Antu se viene en el scooter. En el barrio. En la barra. ahora ya no usa el coche, menos mal. Y ella, y ella va a estudiar en autobús. Por cierto, el domingo era el Día de la Madre en Chile. Y aquí también, el día 5. No, aquí fue el domingo, o sea, el otro domingo. El otro pasado. El domingo pasado, claro. Y me mandó una carta muy bonita. Una maravilla. Como la hija del hijo pródigo de la Biblia. Increíble, ¿eh? Que ella, pues, está muy contenta, ¿no? Claro, sí, no, me quiero decir que como era el Día de la Madre, bueno, me conoce, la licuada y bueno, me tiran flores, ¿no? Yo digo, menos mal, todos los años que tenía que esperar, anda, que el hijo pródigo, claro. Esto es real, ¿eh? Es increíble. Me ha tocado mucho. Pero lo bueno es eso, que al final, pues mira, te valoras como madre. Que decía Miguel, de que la gente dice, es que la religión me ha engañado, o precisamente lo que tendrían que hacer es, a esa conciencia que te dice que la religión te ha engañado, a ese espíritu, pues eso es lo que creer, no en la religión, sino en aquello que te dice lo que es mentira. Pero sin embargo la gente siempre cambia de un sitio a otro, es decir, si ahora le han engañado a los católicos, pues los protestantes, en lugar de escucharse al mismo, que le dice que aquello está mal, ¿no? Pero en lugar de continuar con ese escucharse a uno mismo, siempre están con lo mismo. Y es curioso que, por ejemplo, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, igual, siempre se hace referencia al Espíritu, ¿no? Y sin embargo, cuando hablas con testigos de Jehová y tal, siempre en la letra, siempre en la letra. Cuando les hablan del Espíritu, ya no saben de qué les hablan. En una revista de esta del hígado, por el corazón, como la llaman, había un reportaje de una famosa casada con un famoso, pero que llevan 20 años separados, y él está con la mujer, y dice ella, la mujer de lo que llevaba 20 años llegando, casada por la iglesia, dice, yo soy católica, apostólica y romana, dice, yo no consiento que este se vaya con otra ahora, y esto por dinero, claro, por la herencia, dice, porque yo no voy a ceder en quien dar el divorcio, y si la iglesia al final le concede la nulidad, dice, y le había dicho, soy católica, apostólica, romana, si le concede la nulidad, me hago budista. Ya va, voy a llegar. ¿No? Religión de, según me sirva. De Guatemala a Guatepeor. Soy hasta el final, pero si no me sirve, hombre, cambio, como si cambio de supermercado porque no me gusta el sí para ir al Mercadona. De Guatemala a Guatepeor. Y asunto arreglado. Increíble la forma de pensar que tiene la gente, o por el hecho de haber nacido musulmán, perdón, árabe, ya soy musulmán. No plantearse, no razonar, ¿y por qué no puedo ser ateo? Árabe. Ah, no, te mato, porque eres un infierno. No merece la vida. ¿Y por qué no puedo ser ateo y árabe? ¿Por qué no? ¿Y eres un peor que un criminal? ¿Y eres ateo? Pues una razón. He nacido de padre musulmán, ya está, ya soy. Yo no entiendo esto. Yo creo que más un asunto económico. Pues vaya, ejemplo, piensa si es la gente, la gran, bueno, la que se pasa por el miserable, lo ven, ¿no? La pomposidad, la historia de ella, todo. Si no lo hacen esa pomposidad, es como si no fuera nada. Claro. Pero es que llega el punto en el que es tan absurdo que si, por ejemplo, algo le pasa con la iglesia, algún rizo práctico, pues no me caso con la iglesia. Lo hace por lo civil. Claro. Yeah. Exactamente igual. Vamos a hacer la pomposidad, etcétera, etcétera. Exactamente lo mismo. Porque es no es el concepto religioso, es lo que ha llevado la religión en su mente, que es el materialismo, la pomposidad, el concepto de si no hay interés económico, si no hay interés social, no hay. O sea, no es verdadero. Lo ha llevado la religión. No importa si se casa por la religión o no se casa por la religión. Si mientras la mente esté ese concepto, esa forma de entender las cosas, sigue estando la religión adentro, aunque te reclame, aunque te digas ateo, aunque incluso yo creo hasta si te das de baja. Ahora los protestantes en creencias, en iglesia.net, no sé si te has dado cuenta, Castro, que tú has enviado un último mensaje, ya. No ha escrito nadie más. Han abandonado. No, han hecho un conclave a través de los emails privados entre ellos, han hablado y han dicho, ¿sabéis lo mejor que hacer con esta gente? No contestar. No contestar porque les estamos dando publicidad. Entonces, ahora ya, ya no contestan a Cayetano, ni a ti, ni a mí. Porque además no tienen contestación, con perdón. ¿Qué van a contestar? Además, la porque si en algo se les, desde mi punto de vista, no es por cuestión de ganar ni derrocar a nadie, por lo menos simplemente en tolerancia y en humanidad. Tolerancia cero, son peor que los testigos. Por lo macho, nos han insultado, nos han dicho, nos han puesto a la altura del suelo y no se les ha devuelto ninguna hostia de la que nos han dado, de las que nos han dado. Por lo menos, desde mi punto de vista. Los testigos de Jehová si quedan. Madre mía. Pero eso es la idea de Dios. Manera de pedir disculpas. La idea de Dios que se tiene, ¿eh? ¿No? Porque la persona está tan autoconvencida que en un momento determinado el pastor les va a decir, igual que el sacerdote les va a decir a los católicos, que tienen que realizar una serie de acciones que, aunque incluya la violencia, está bien visto por Dios. Y punto. Y deja de historias. No, pues yo lo he dicho ahí, vosotros sois los modernos fariseos. Yo por la sangre de Cristo soy salvo y por la fe. Y ya está. ¡Hala! ¿Y unas historias? ¿Y los demás? No, este no lo acepta, no acepta la Biblia, hereje, todo esto, sois del diablo, tal. ¿Y qué vais, tío, modernos fariseos? ¿A Jesús también lo calificaban de blasfemo? Yo no por vanidad, pero me reconozco que ahí hemos dado el centro de la diana. Por lo menos es lo que yo pienso, porque vamos, el no hacer caso a las continuas razonamientos. No, pero también van a hacer caso un poco al chincheo que estaban intentando pues, que saltaran continuamente. Ponen muñecos con riéndose de nosotros, unos dibujitos. Esta mañana he visto todas las últimas de vosotros. ¿Tú has visto alguna? ¿Cómo se cachondea? Nosotros mismos, no, porque no. ¿Qué hemos visto? Así también tiene la vida. Ellos contestan, contestaba poco. Ellos hacían mucho debate, pero vosotros contestaban poco. Y cuando contestaban, y ellos no contestan, ¿eh? No contestan. Yo, si me hacen una pregunta, contesto. Ellos no. Paciencia gandiana, te lo aseguro, porque aquello era el no alterarse ante la provocación. Porque digo, ¿para qué? ¿Entrar en el juego de la provocación de los insultos? Ay. Bonita frase cristiana. Es una buena prueba. ¿Tú quieres? Una buena prueba porque te pones a prueba. Porque lo mismo que os ha pasado en internet así en ese sentido, lo mismo puede ser en la calle. Es lo mismo, exactamente. Dejarse llevar en un sitio o en otro, creo que... Mira, tú que leí una carta que me mandaron no sé quién, que ponía, ¿quién es ese tal Cayetano? La última, de una mujer mayor que te contesta. Me lo mandaron a mí equivocadamente. De una señora mayor que le contesta a María Gilda, diciendo, ¿quién es ese tal Cayetano? Diciéndole, por favor, que estás metida dentro de Satanás. Salte de ahí, que te lo dice una señora mayor, con todo el amor del mundo. Tienes que verlo porque tienes un mensaje que no sé por qué me ha venido rebote a mí. Míraselo a ella. La cristiana pobre. ¿Cómo quieres hacer eso? Está dirigido a ti, hija. ¿Pero qué es la banda? Una señora mayor. Pero con eso. Mándamelo, lo voy a leer. ¿Me conté? Yo de vez cuando. Ah, ¿dónde está? ¿Quién es el tal Cayetano? Un debate que se llama ¿quién es el tal Cayetano? En inglés en él. Sí, está dirigido a ti. A ver, se hace bien. Han pasado meses. Habiendo que lo contestan, ¿no? Aunque sea temprano. Ya le contestan. Pues tú sabes lo que le ha metido dentro. Le ha metido todos los viajes a través de Cayetano y aquella gente se asusta. Es que viaje por el infinito universo. Y que si fuimos a Israel, pero somos pobres, aprovechan, hay que tener mucho cuidado. Le mete un viaje a través de Cayetano y sabes que le contesta. Ya sabemos quiénes son los profetas de Cayetano. Y saca Simón. Hay todo el mundo viaja, Miguel. Tiene que haber tanta importancia. No, pero es. Menudo mensaje cristiano, ¿eh? Vete todo el viaje de atrás. Digo, madre mía de mi vida. En una cueva evangélica se le mete con los viajes astrales de Cayetano. Madre mía, mi vida. Porque es muy peligrosa ella. No, yo le pongo ahí, bueno, lo de Pablo contestará bien, porque Pablo habla de todo esto. Que si fuera no del cuerpo. No lo contesta. ¿Qué? O sea, y lo de dioses soy, se ríen. Entonces yo soy una diosa. Pardala, ¿te estás riendo de Jesús? No es la Biblia palabra de Dios. No dice Jesús, dioses sois, cuando lo acusan de blasfemo porque se hace hijo de Dios. Y él no dice, es que yo soy hijo de Dios, soy especial. Dice, no, escrito está en nuestras escrituras, dioses sois. Entonces, si os cachondeáis porque decimos dioses sois, os cachondeáis de Jesús, que está en el Evangelio, en la Sagrada Biblia, en la palabra. En la babela. Pero no contestan. lo que le digo, de evangélicos no sois nada, porque vosotros no sois bíblicos. Cuando no os interesa el versículo, callada por respuesta. Y volvéis a Pablo, las cartas de Pablo, porque por la fe somos salvos y por la sangre, y qué tal, y sus versículos. Eso está controlado. Venga, hombre, iros a freír espárragos. Estos son cuatro personas que están controladas y que saben muy bien. Pero para montar esta web hay dinero, ¿eh? Para montar esta web. Y para las personas que participan y han hecho todo eso. Eso está... No te preocupes, que ya hay más de 420 personas que han entrado dentro de los debates. Contesta siempre lo mismo, pero ya vi el número de que han entrado y llegué cerca de los 500 ya. Digo, venga, venga, que lo que interesa es que lo que has leído. A ver qué pasa. Además, como cayetanistas que son, ¿no? Están mal. Yo me río porque en el fondo, yo no sé, en el fondo que me lo digan de esta manera, como me siento tan libre, porque en el fondo no venimos aquí, ni muchísimo menos a que nos diga qué es lo que tenemos que decir, ni qué es lo que tenemos que hacer, sino cada uno va diciendo aquello que va, que siente. Es una buena amiga y que reza. No, está bien. Sí, no, hay que dedicarte a Anita, como yo, que te va a decir comunista. No, eso hay que... Aquel le dicen, oye, el barrendero, a lo mejor te podías poner el nombre del lavandero para lavarte la boca. Lavandero. Y menuda lo dice. Menuda, la Elisea. La Elisea, vida mía. Y comunistoide. Y el tío comunista, que te dijo comunista. A Cayetano, comunistoide. Porque es una cubana exiliada que vive en Estados Unidos. Y tiene coche, y ahora ya no está como con Fidel Castro. Y Cayetano es un comunistoide. Un supersivo, dijo. ¿Qué Dios? Tiene prohibido hablar. Aquí los cayetanistas no dejan hablar. Y ahora me fijaba con la expresión nuestra. ¿Tienes la palabra? La expresión de la cara, para decir una palabra, pero es la expresión de las personas en general, ¿no? Y pensaba mientras contaba todo esto de internet, digo, sé cierto que no se puede comparar nuestra expresión y nuestra manera de hablar con su expresión, que no la vemos, pero la suponemos. La expresión de que de quien escribe... Sí. Si lo pone, porque hay unos muñequitos que expresan tus sentimientos. Sí. No, pero yo digo y hay unos que se cachondean, ¿no? Dicen, se hacen sarcasmo, se ríen y tal. Y siempre nos ponen muñecos riéndose de nosotros. No, pero digo que seguro que no se puede comparar nuestra expresión con su expresión. Pero no te mosqueas, ¿no? Pero no dormeas, de gracia. Contesto punto por punto y ellos no contestan, siguen riéndose y causando de blasfemos y tal. Yo le digo, pero si eso es bíblico, mira, en tal parte de la Biblia está esto, esto y esto. Nada. Que me ha dicho mi padre que la próxima reunión en mi casa y que hablará sobre este tema. Buscaremos hojitas. Más de 50, bueno, unos 60 años. A veces he contado esto, pero hay que repetirlo. Con la guerra de Franco, de la guerra civil, Mallorca pues quedó enseguida en manos de los nacionales. Decir, me cogen a mí, que ya tenía este ojo operado, y a las montañas de Guadalajara. Después por Valladolid, por Sevilla, después a la isla de Mahón, ya me habían retirado de las armas, y después había terminado la guerra de Franco y la mundial, y nos viene la licencia, la licencia, ahora. De Mahón a Pollença, o a Julia, después con el tren a Palma. Vivíamos en la calle de San Miguel, frente al hospital militar, y, como tantas veces he dicho, aquella casa, un portal, una ventanilla pequeñita, pero un portal sin cristales, teníamos que ir a buscar el agua a una fuente pública de la calle Olmos, no teníamos electricidad, cuestión de petróleo, no había gas tampoco, fogón pequeño con carbón. Ya ha terminado todo, la guerra, y me pongo en el portal mirando aquel trozo de calle, delante del hospital militar, bien va la iglesia de San Miguel, pues a la izquierda el convento, la iglesia de Santa Catalina, a la derecha, la esquina, el barbero, la farmacia, y nosotros allí, unas cuantas casas viejas frente al hospital militar. Como que ya desde niño nuestro abuelo nos aconsejaba fuerte con todo esto. Hay que estar bien con Dios, hay que estar bien con Dios. Y a los sacerdotes de todas las religiones les mandan esa pasión. Ya dije a mí mismo, caramba, ¿para qué esta guerra? Y los pobres en este trocito, que después derribarán esto para ponerlo en línea, donde iremos, aquella gente rica por aquí. Yo vengo de defender, ¿qué? Los intereses de los otros y demás, de los ricos. Entonces fue cuando ya, con Joaquín y Topol, empezamos a... Vamos a ver, con este sueño que tuve del círculo de sacerdotes de varias religiones, y empezamos a escudriñar. Y enseguida los hermanos de Limón, que nos dieron la dirección de la calle Murillo, el piso, ¿no? El pastor, que era don Juan Capó, después ya bautistas y adventistas, después la comunidad judía, un poco por allí, un poco por allá, conociendo sacerdotes católicos, pastores protestantes, rabinos, religión por aquí, religión por allá, hasta la iglesia esta anglicana, y por todas partes veía lo mismo. Ricos y pobres. Ricos y pobres en todas partes. Yo he terminado con esta guerra y ahora qué. Y me encontraba después sin trabajo. Y la guerra mundial. Alemania, Europa, Francia, todo esto, con Hitler, norteamericanos, los aliados, los rusos, los ingleses, rico y pobre en todas partes. Y me pensaba yo y decía, ¿todo esto para qué? Defendiendo los intereses de quién, ¿no? Míos no. Y así como yo, ¿cuántos hay en el mundo? Millones. Nos hacen luchar por esto, por lo otro. Y las religiones no dicen nada. No. Aquí no. Una de dos. Me marcho de casa, me abandono esta pobreza que llevo aquí, y me lanzo a lo que sea. A España o al extranjero, o me lanzo a robar, y ya veremos. O sigo las sencillas enseñanzas del maestro de Jesús. No serviría para ir a saltar pancos. Bueno, pues entonces vamos a ver, y vamos a vernos las caras con este capitalismo brutal. Y empecé las reuniones que había suspendido, porque las empecé cuando tenía 13 o 14 años, pero con la guerra, y venga, reuniones y adelante. recuerdo que hasta Humberto Capó, el hijo de don Juan, me trajo 5 o 6 Biblias. Si ya sé que tú quieres ir de las tuyas, y yo creo que tú vas formando una secta nueva. Esto siempre me ha tirado en la cabeza. Tú vas creando una secta nueva. Y no sé qué nombre darle porque me asusta tu modo de pensar, Cayetano. Tú estás creando algo que no encaja ni el catolicismo ni el protestantismo. Y estaba ya el huevo en germen, esto de idea pobre, de buscar a Dios y mandar a paseo a todos los sacerdotes de todas las religiones. Y claro está, después a los militares y a los partidos políticos. Y nunca he esperado un milagro de esta gentuza. ¡Nunca! Y he visto personas de buena fe, la Iglesia Católica, los protestantes, los ateos, pero gente sencilla, gente pobre, gente obrera. Los de arriba, todos los que he conocido. Perfectos sinvergüenzas, todos, políticos, religiosos, todos, militares, todos. Jesús era Dios, allá ellos. Pero, caramba, que están claramente que no se trata de perder el tiempo pensando, y esto no lo hacen bien, tendrían que hacerlo así, que pasar, no, no. Ellos van a las suyas y decía, caramba, con este refrán mayor vino, confío en la Virgen o no corrís. Es que es verdad. Y nuestra madre decía, qui escudella d'altre espera la sabonja ben freda. No, ellos no hay que esperar milagros de nadie. Y claro, y después, un poco de leer aquí o allá, y cosas que me contaban, ¿sí? Si la Inquisición, si las cruzadas, si Mussolini, si Hitler, y antes de todo esto Napoleón, y si aquello, y si las otras, y si los romanos, y si... Siempre lo mismo, ricos y pobres, ricos y pobres. ¿Qué es lo que digo en este mensaje? Ahora mismo nos encontramos con que los portaaviones, los tanques, la bomba atómica, las fábricas de armas en todo el mundo son de los ricos. Tierras, palacios, obras de arte, el oro, de los ricos. Los pobres, gracias si tenemos unas herramientas para el trabajo. Y gracias, gracias si tenemos una casa. Pero seguro de que de haber pensado con las ideas del capitalismo, del clero o del pastoreo protestante, caramba, no sé si podríamos estar viviendo en esta casa, porque seguro que venga hijos, sí. Pero no es por aquí la cosa, Magdalena, me decía. No creo que con uno ya hay suficiente. Y vino la Rusia, ya. Gracias a esto, la economía, los gastos, y así todo en las viviendas, pues, un poco de trabajo que hacía Magdalena, otro poco yo. Pero imaginaos que acabas de bien, en la empresa donde yo trabajaba, viviste Delenet, y tenía 7 hijos, y tenía que trabajar como una máquina, de día y de noche, como alguien que dice, no es por aquí, hay que pensar con esto. ¿Y cómo? Pues buscar este Cristo, que es lo que digo aquí. Que cuando hay el Cristo, que es luz, se ven las cosas claras. Prudentes como serpientes, sencillos como palomas, claro, que es así. En palabras actuales, ser buenos, seamos buenos, pero no tontos. Ahí está. Y estoy muy contento de mí mismo porque años y años y años nunca he sentido experimentado en mí mismo rabia, odio a nadie. ¡A nadie! Y a todos los mangantes que dominan el mundo, capitalismo, militarismo, jefes de religiones, todos esos buitres. Y van a pasar, maestro. Me llamo buitres, gentusa. ¿Eh? Y tú les llamaste generación de víboras, sepulcros blanqueados. Yo a toda esa gentusa capitalista los soltaría de la luna. ¡Todos! Pero ¿lo harías? No, yo no lo haría. Y no diría nadie a ese texto. No. Porque cuando he podido comparar la cosa y... No. Si Jesús decía, o el Cristo, por boca de Jesús, amad a vuestros enemigos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Claro, es que es así. Siempre en mis oraciones, aquellos enfermos, nosotros y esto. Ahora me han dicho de la pequeña aquella, de Juana, bien, un poco de oración, no te preocupes, esto vendrá bien. Y una otra persona y tal, pero no me he oído que los enfermos en el mundo, sea quien sea, sea rico, sea pobre, aunque sea este papa tonto que está ahí medio ya dormido de tanta medicina y pobre hombre, maestro, que no sufra. Y la oración es para el ser humano, no para el papa, que lo cuente como papa, para ser humano que se cura, que no sufra. Y entonces es cuando las ideas están claras. ¿Sí? No pierdes el tiempo esperando, y es lo que yo decía los meseros. Y si el empresario, y si esto, y si lo otro, tú sabes hacer esta obra bien, ¿no es así? Sí. Y has colocado este florón y este adorno y esta cornisa. Es que tú eres un artista en esto. Sí, sí, lo hago bien, más o menos. Estoy contento de mi trabajo. ¡Hazlo bien! Y no pienses si el encargado que ha puesto ahí el empresario, y si esto mira por aquí, por allá, y si... ¡No! Y si nos están robando, explotando, no. Tú has visto... Bien. Y entonces lo aplicas a tu propia vida, a hacer las cosas bien, lo mejor que puedas. ¿Por qué? ¿Para ganar un cielo? No sé si existirá el cielo de las religiones. ¿Para temor a un infierno? Tampoco. Porque tanto el cielo de las religiones, de todas, como el infierno, la muerte eterna que predican las religiones, de todo esto me río. Y me río. Y hago las cosas lo mejor que puedo, pero porque me siento ser humano y cada día quiero ser más ser humano y menos animal. Esto es el todo. Y después si hay un premio... Pero si el premio ya lo tengo, en la vida misma. Caramba. En las viviendas. Bueno, ya, esto ya empezó en la calle San Miguel. Pero después de las viviendas y aquí. Sin buscarlo, han venido a través de los años sacerdotes católicos, pastores protestantes, rabinos, españoles, extranjeros, profesor de la Universidad Hebrea de Nueva York, cartas de aquí, cartas de allá, pero sobre todo estas visitas, periodistas de España, del extranjero, que pasa. Hay que ser jubilado sin estudios. Yo empecé a trabajar en la edad de 9 años. Estos mensajes aún tienen que corregir nuestros amigos. Si comas y puntos, yo qué sé. Y me han visitado, ¿por qué? ¿Qué es lo que les ha llamado la atención? Una cosa está clara. Viajes astrales, no. Poderes, y si transmisión de pensamientos, y telepatía, y si medium, profetas, y les ha llamado la atención el gran hecho de que un ser humano pobre y sin estudios pueda pensar por sí mismo, tener las ideas claras, no necesitar religiones, ni partidos políticos, ni militarismos de ninguna clase, saber superar todo aquello y decir a los demás que hagan lo mismo. Que le ha dictado esto a este tipo, ahí es donde les duele. ¿De dónde saca esto? Y incluso a veces me lo han dicho a mí. Y recuerdo que en una charla que me invitaron a dar en el centro católico de la iglesia de San Sebastián de Palma, lleno de gente allí, y entre la mayoría eran personas de estudio y de negocio. Y el hermano del sacerdote, pero Cayetano, ¿de dónde saca todo esto? Si sabemos que trabaja en casa de Ligueras, de Yesero, ¿de dónde saca todo esto? Y el sacerdote don Bartolomé ayer, así con la cabeza, hombre, ¿de dónde lo saca? De dentro mismo, lo lleva dentro. ¿Os dais cuenta? Lo lleva dentro. Es que lo llevamos dentro. Hace un rato que decíamos esto de si somos dioses en potencia. Lo que pasa es que hay tantos idiotas, hombres y mujeres, que no ven la cosa y no les queda más remedio que poder mandarte a paseo o reírse de ti o esta burla, esta cosa. Y es porque están vacíos, están ciegos, ¡ciegos! Con muy buena vista que tengan. No ven nada. Y se cumple aquello de Jesús. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Y podemos andar sobre las aguas. Hombres de poca fe que no sabéis andar sobre las aguas. Y todo esto hay que entenderlo en este sentido espiritual, porque las palabras que os hablo son verdad y son espíritu, ha dicho Cristo a través de la historia humana. Así es que en todas las reuniones, tanto aquí como en vuestras casas, está bien un poco de aquí, un poco de allá, pero siempre teniendo la idea clara de no perder el tiempo. Si estos tendrían que hacerlo así, pero si no lo harán. Y si estos, pero si no lo harán, van a lo suyo. Y tú esperas milagros de estos. No, tú piensa, aprovecha el tiempo en pensar tú. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Esto, lo otro, hay un montón de cosas que puedo hacer. Entonces, voy haciéndolas. No traer muchos hijos al mundo, darse de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, comprar lo necesario para la vida. Y si tengo que gastarme unas tonterías, por ejemplo, tengo que decir, en un lavavajillas, pues no, que sea de comprarte unas gambas que alimentarán mejor. Porque ya está bien, la lavadora es una ayuda, pero la lavavajilla, yo creo que es una tomadura de pelo. ¿Y cuántas tomaduras de pelo hay? Y mucha gente cae en aquello y trabaja como un animal, y para comprar esto y lo otro, ¿y para qué? Compra lo necesario, vive tú, punto. Ahora el otro día viene Tony, el guardia, y hemos estado 3 o 4 días en Mahón. Mi esposa allí, pequeña, muy bien. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Bien, nos hemos paseado y hemos comido. Y por cierto, fuimos a comer pescado, no sé si fue por allí. Hay muchos viveros de esto, de la costa, se digo, la costa y no sé si. En una palabra, que hay tiempo para todo. Y no olvidéis, y muchas veces también lo he dicho, en las viviendas. Era el ase de empresa. Reuniones cada semana. De empresas, porque me declararon, nombraron vocal sindical de ramas de construcción de Baleares, leseros y albañiles. Bien. Además de ser el ase de empresa. Bien. Reuniones aquí, y en el sindicato único, en la palanca y tal, pum. Pero lunes, martes y miércoles, unas horas a dibujar y a pintar. Después, los sábados o los domingos al cine, y un poco de aquí, un poco de allá, hasta el patrón de cero, y que les decía, pero ¿de dónde sacas tanto tiempo, Cayetano? Claro. Porque a las 6 de la tarde ya me iba, ya había terminado. Y la mayoría horas y horas y horas. Porque, hombre, Cayetana, este yo tengo, y si estos hijos, o me he comprado este trocito de tierra, o. Bien, pues yo. Que es cuando os he contado muchas veces, y lo repetiré ahora, aquello de un quesero que se sacó carnet de empresa de empresario. A trabajar por su cuenta, había mucho trabajo, tiempo de las vacas gordas y qué sé yo, y venía al taller a buscar adornos de yeso, y Cayetano, Cayetano, mira, mira este coche que me he comprado, y salía al portal, y otro día, mira esta radio, esto y esto, y bueno, y con su esposa hemos puesto una especie de colmado de, para vender frutas, y bien, hasta que un día le dije, porque vivíamos en las viviendas, pero ya teníamos un periquito que me había regalado un par de. Todo esto está muy bien, pero yo tengo un periquito. Y aquel hombre dice, si no se puede hablar contigo, Cayetano, sí, pero si cada vez tú vienes. Tienes que decirme, y me he comprado esto. Y si lo otro, si parece que no vives más que para las cosas que compras, porque ganas dinero. Yo a las 6 de la tarde me voy, si dibujo y pintura y de tal, y la Biblia y reuniones, y encima tengo un periquito. En una palabra, aquí tenemos algo que nos ha puesto Dios, si no quiere Dios, digamos el creador, la naturaleza, el nombre después es lo de menos, pero el que nos ha creado, ¿no? Nos ha puesto esto para pensar, pensemos, no nos dejemos engañar por nadie, ya está, así de claro, y eso es así. El otro día, por la televisión daban una noticia sobre estos individuos de, no sé si estaba también este de Madrid, Rafael, y mediums, y había personas, nos han engañado, a mí me han pillado tanto dinero y tal. Y... Pobre gente, ¿qué esperas? qué juras? ¿Por qué acudes a esta gente que les das dinero para que te diga si tienes que poner un negocio o sí o no, si irá bien o irá bien, y si la pareja he conocido a esta chica, me conviene o no me conviene? ¿Pero qué son esas animaladas? Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. ¿Por qué no buscas al que te ha creado y te ha puesto esta para pensar? En una ocasión, y a veces he hecho poesías y glosas en mallorquín, pues, una de estas en castellano, y digo, si te dejas llevar de mentiras e ilusiones, te llegarás a ofuscar y solo verás visiones. Os dais cuenta, pero de lo que os he dicho, cuando yo vi aquel trozo de calle en San Miguel, para esto, la guerra civil, 3 años, 1 millón de muertos. La barriada pobre aquí, aquellos ricos, ¿no? Ricos y pobres, ¿qué? Y ahora me encuentro que tendré que ir a buscar, a mendigar, si puedo coger un poco de trabajo. Para esto no hay guerra. Pero depende de los intereses de los demás. ¿Qué es esto? Hasta se ha llegado a decir unas frases tan tontas. Es que nosotros los españoles teníamos Cuba y el gobierno, los españoles vendimos o nos robaron Cuba. Es que el gobierno había vendido porque nosotros... Estos son barbaridades. Porque Cuba nunca ha sido de los pobres de España. Oye, los pobres españoles, de los ricos, sí. Claro que después, esta gente que decís vosotros, que os contestan con el aparato, el ordenador y tal, la gran mayoría solamente tienen idea de las religiones, de partidos políticos, una cosa de tejas abajo, una cosa humana, de tener experiencias propias del espíritu, no dirían tonterías, hablarían sus sentimientos. Si no tenéis nada que decir, allí hay la revista, ¿acaso? Esta revista de, ¿qué se dice? Muy interesante. Sí. No hay unas fotos de la Luna. De Marte. Hay letras. Sí. ¿Quiere leer algo? Digo que a pie de la foto, al lado, lo que sea. Sobrevolando Marte. Es ordenador, composición de ordenador respecto a los datos que se han recibido. Usando como pincel un rayo láser y tras miles de horas de trabajo informático, los científicos han creado la imagen más realista del planeta rojo. El gran cañón del planeta Colorado. Con sus 2.500 kilómetros de longitud, valles marinieris, paisaje que pretenden las imágenes de este reportaje, es el conjunto de cañones más grande de todo el sistema solar. Si se le añaden además las zonas de desembocadura, chasma, y de cabecera, latinus noctis, su extensión es similar a la distancia entre España y los Urales. La estructura terrestre más parecida a esta es el Gran Cañón del Colorado, que solo mide 327 kilómetros. Las fotografías del altímetro MOLA que mostramos en estas páginas son vistas generales de valles marineris y detalles de dos de sus características de regiones, Optichasma y Melaschasma. Todo este vasto sistema se formó sobre la plataforma volcánica de Darcy. Sí, ¿la foto? A ver. Ah, bueno. Lee la foto. Leo la foto. Y no pasa a ver aquí ahora tú. Sí, es un rayo verde. Nube describe, describe a Cayetano como son. Fuentes sí, temporales con precipitaciones lluviosas. No, la foto es una a foto ver. Que se parece al cañón del Cobo. ¿Qué cachondeo te lleva? Venga. Y se parece muy bien a una parte desértica de, yo que sé, de Australia o de desierto y tal, ¿no? Sí, es como se parece. Sí, se está... Es que sí, se parece más bien al cañón del Colorado. Es que no me extrañaría que estuvieran sacadas allí. Poco retocado. Poco retocadillo, montaña más, valle menos. Por el ordenador se puede hacer todo. O en San Ferrio, no sé. ¿Qué aparece montaña de torrente por ahí? El único problema que hay para la ciencia ahora, creo, es la propia ciencia. O sea, creo que la propia ciencia se está haciendo la trabeta, porque hoy día, si no nos dicen lo que hay en la otra parte del mundo, que más o menos es creíble, porque quien más que menos llega ahora a la otra parte del mundo, decirnos lo que hay en la otra parte del planeta, del universo, con toda la tecnología que hay de ordenador y de programas de diseño y tal, ella misma se hace la trabeta. Porque hoy nos pueden describir lo que hay en el otro confín del universo por ordenador y la imaginación. ¿La trabeta? La trabeta, nos da. Que ellos mismos hacen la trabeta. Ellos mismos pueden crear por ordenador todo lo que quieran. Lo que quieran. No falta ni paciencia. Hagamos una suposición de cómo podría ser, porque a fin de cuentas lo que se interesa es saber cómo puede ser, ¿no? Para darnos una idea. ¿Pero de qué sirve si nosotros no podemos ir a ningún sitio? Pero nos paga la ilusión también, se vive, vamos a ver películas fantásticas, maravillosa, que nos encanta, también por lo menos. No digo nada, pero la lógica es que tú no puedes salir de aquí. Claro. No, yo me refiero para la lógica, yo no quiero largarme de aquí en este sentido. Me quedo aquí. Simple y llanamente es una... Pues yo qué sé, la curiosidad es saber que cómo es otro planeta, y ni más ni menos, no es por otra historia de que se quiere uno apear. Pero a mí me gustaría ir... Lo que pasa es que te descifran a base de diseño gráfico y diseño por ordenador, planetas que virtualmente son muertos. No te plantean decir, bueno, este es el planeta que nosotros, la ciencia, creemos que existe en tal sitio. Mira, el otro día, yo no voy a entrar en eso. Pues háblalas tú. En el Museo de Ciencia de Granada, cojo yo un audio. Mira, me salgo, eso es una furia. Diciéndome que el universo se había creado, el universo, todo a la vez. Yo le decía, querrás decir nuestro sistema solar. No, el universo. Y yo decía, pero tú sabes lo que estás diciendo. Un tío que está estudiando precisamente lo que habla, porque si no, cogíamos, ¿no? Y yo insistiendo, no puede ser. Estás hablando de nuestro sistema solar. Y el tío enferrado, que no, el universo. Digo, pero tú sabes lo que dices. Si el universo tendría que ser todo igual, la materia sería toda igual en todas partes. Y no es verdad. En un sitio hay materia de una manera y otra de otra. ¿Cómo se come eso? Y el tío emperrado, yo me tuve que ir furiosa. Mi marido, tranquila, tú tienes razón, pero este tío está claro. Que el tío no ve más allá de las narices. Yo digo, ¿y este tío me tiene que explicar a mí cómo es el universo? Si no es capaz de ir más allá. Y sí, yo salía, no he vuelto más. Y me he ido al Museo de Ciencias, ¿eh? Pero no he vuelto más porque digo, ¿cómo me vuelvo a pillar? Vamos a estar en la misma. Me va a hablar de lo mismo. Y yo voy a terminar diciendo lo mismo. Yo no quiero más, pero furiosa, ¿eh? No hay que enfadarse. No, yo enfadada no, pero yo decía, ¿cómo es posible que no lo vea? ¿Cómo es posible que no vea cómo es el universo? Es como decir, Dios es una gota de agua y la metemos en esta botella. Pero ¿dónde se ve eso? ¿Quién es capaz de pensar eso? Si eso es Dios, que te lo regalo y a mí ese Dios me sirve. No me sirve para nada. No hablan de Dios, ¿no? Son en general ateos. Pero hoy yo vengo de una revista... Que ellos, en teoría, sus planteamientos no tienen en cuenta a Dios. No, pues por eso. No importa qué plantea Dios. Es que la ciencia presenta un universo de la misma manera en que la religión presenta un Dios. Claro, exactamente. Lo reduce. Lo reduce y punto. Y lo, a su entendimiento, a su imagen y semejanza. Hoy he leído en una revista algo que es asombroso. Porque, vamos, esto ya yo no entiendo cómo puede ser. Una foto hecha por el telescopio Hubble, o el Hubble, que es una galaxia muy bonita, lejanísima y tal y cual, preciosa la foto, y explicaba el pie de foto, asombraros, esta galaxia es 1 billón de años, creo que ponía 1 billón de años, o de años, no, años de un distancia, 1 billón de años, más antigua que el universo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser antes de que exista una cosa? Es increíble. Esa galaxia está dentro del universo, pero es 1 billón de años más antigua que el universo. Ya, a ver, que alguien me explique cómo puede ser. Haber puesto el universo conocido. No, ahí ponía el universo. Pero eso es igual que el universo se expande. ¿Qué se va a expandir? Eres tú que ves más allá de lo que antes veías. Porque el universo no se mueve. ¿Hacia dónde se va a ir? Pero cuando hablan sobre el universo suelen hacer bastante errores de ese tipo. En vez de decir, no sabemos nada. Ya está, plantéate lo que quieras. Fenomenal, pero no son capaces. Mientras hay movimiento, no hay nada estático en el universo. Puede haber una expansión dentro de un infinito espacio. Y una recreación continua de la misma materia. Tú imagínate, nosotros con nuestros muchos aparatos, espera, con nuestros mínimos aparatos que son de risa, que es como si estuviéramos mirando el universo con una caja de perillas, para mi opinión, y dices, ¡ah, mira lo que se ve! Pero si tú solo ves hay una cosa ridícula, si lo que hay ahí no se ve. De todas maneras, como tampoco tenemos una visión muy clara cada uno de nosotros de lo que hay más allá, sino suponemos, todos son suposiciones, conjeturas. Pero es que ellos lo dan por hecho. Es que ellos lo dan por hecho. Que digan, no lo sabemos. Y aún queda más claro que el agua. Yo me refiero a los que no tenemos experiencias propias. A ver, que tenga experiencias propias, por mucho que las cuente también, tampoco para explicar aquello que nosotros no vemos. Claro, mientras tú no las vivas. Pero si los astrónomos necesitan ordenadores y necesitan la tecnología para fabricar universos, para fabricar mundos que ¿por qué tenemos que dejarnos llevar exclusivamente? No digo que no tengan razón, que no tengan derecho a decir lo que piensan y hacer sus suposiciones, pero ¿por qué hay que dejarse la gente llevar por las suposiciones? Cada persona tiene su suposición. ¿Por qué no ponen ellos la ciencia a disposición de la mente humana? Sí. La mente es todos. Pero, o sea, hay que tener en cuenta una cosa. Yo no voy a entrar en generalización. Ya no estoy hablando del viaje astral y tal. Yo no voy a entrar hablando de la imaginación. Pero estoy hablando en generalizaciones. O sea, por ejemplo, la persona que es astrónomo, que sabe astrofísica, que tiene una serie de conocimientos que yo no tengo, yo no me lo voy a poner a discutirle. Si él cómo se mueven las galaxias, el origen de tal o de cual, que se sepa que no se sepa, yo no lo sé, no me voy a poner a discutírselo porque yo ahí soy pez en ese aspecto. Entonces, tampoco me voy a poner en el otro bando a decir que, oiga, que usted está equivocado y que tal y que cual, y yo qué quieres que te diga, yo no lo sé. Puedo tener mis dudas y razonablemente puedo planteárselas a él y me puedo equivocar. Después, la otra parte, que ahora no sé por qué ha sacado Cayetano este tema de Marte, o sea, la otra parte está la experiencia propia, que es lo que dice María Gilda aquí, que entonces yo lo puedo partir ahora mismo de una experiencia propia. Me puedo imaginar que las personas, los científicos, por medio de una serie de datos, crean una serie de programas que pueden dar una idea entre cometes y con interrogaciones muy amplias de lo que es el universo, cómo está conformado. Yo no lo sé, puede tener razón o no puede tener razón. Respecto a lo que me exponen después, yo con mi cerebrito a mi manera intentaré comprender o no comprender aquello, no lo sé tampoco. Yeah. Intentar hablar, porque Cayetano habla del universo de una manera que es verdad, o sea, cuando habla de, yo qué sé, el viaje astral por el universo, habla del espíritu, aquel que se expande y que se integra y que está dentro de su universo. Y eso es una historia ya muy tanto religiones, ¿no? Como científicos o pseudocientíficos nos dicen que el universo es infinito, ¿no? Que es infinito, que tiene forma así, que tiene forma así y tal y cual. la cosa muy sencilla, con lo poco que más o menos sabemos o nos dicen de por aquí cerca, la galaxia esta en la que estamos, y vemos ya solamente en este sistema solar cuerpos celestes tan diferentes unos de otros, unos gaseosos, unos sólidos, una masa grande, otra pequeña, en fin, de todo. Y en este planeta las diferentes formas de vida están con formas, ves pólipos, ves estrellas de mar, ves criaturas increíbles en la tierra, en el mar. Necesitas, la vida simplemente es, necesita un espacio vacío y desde un punto que el ADN se estructura como le da la gana y como se mejor se adapte a donde está. Eso es todo. Luego tenemos los cuerpos celestes, tienen una forma variadísima, se adaptan a lo que sea. Y luego, que nos dicen ahora, han descubierto por fin que tiene forma de lenteja el universo. Muy bien. Como si tiene de garbanzo o de pimiento morrón. Es finito, tiene unos límites. Y me parece perfecto que el universo tenga unos límites. Y yo estoy de acuerdo con ello. Porque la Tierra tiene unos límites. No pasa de determinados tantos kilómetros cuadrados. Será un porrón, pero hay tantos, no hay más en la Tierra. Pero ¿qué pasa? Que no se acaba ahí. Que hay otros y otros y continuamente. Y aunque no los hay. Donde hay espacio vacío, aunque le pongas un límite a lo que llaman el universo material, es igual. Siempre habrá otro universo y siempre habrá otra cosa con diferentes formas. Se conocen galaxias, agujeros negros y tal, pero y otras cosas que no se conocen que habrá. Entonces, no hay límite en nada, ni en el espacio, ni en las formas de vida, y por mucho que haya un límite en el universo conocido, siempre habrá más universo, más espacio, con más cosas. Que no tiene por qué ser con materia. Seguramente. Es que está bien. Yo creo que viene de la energía, la materia. O sin energía, metiendo a saber algo que no conocemos. Entonces, ¿para qué ponerle si esto y si lo otro? Está bien todo lo que vayan poco a poco descubriendo, que muchas cosas son teorías. Pero bueno, es un poco a poco nos van dando esto, lo otro, ¿vale? Perfecto. ¿Y qué? Es un poco. ¿Y ahora por qué no nos centramos aquí en este mundo que está hecho una mierda? Lo tenéis hecho una mierda, muchos científicos colaborando en ello. Esto pega muy bien con esto del Padre Nuestro, que estás en los diferentes cielos, quizás unos conocidos de una manera y otros conocidos o desconocidos de otra, claro. Que no tienen por qué ser estrictamente materiales. También. Todo esto es para jugar. Esto es jugar, ir a realidad. Cayetano, aquí en esta revista, las matemáticas. En esta revista muy interesante, yo también he encontrado, hay un tema que habla sobre el paraíso de las distintas religiones, como el cielo. Y aquí dice algo relacionado con lo que tú dijiste tiempo atrás, que había dicho también el Papa, ¿no? Después que lo dijiste tú. Dice, la creencia de que el amor continúa en la otra vida fue utilizada por los poetas del romanticismo alemán que representaron el cielo como el lugar de encuentro eterno para los amantes. Pero este más allá optimista y de claros tintes eróticos fue desmontado por Juan Pablo II hace tan solo 3 años, cuando afirmó que el cielo, descrito con tantas imágenes en las escrituras, no es una abstracción entre las nubes, sino una relación viva y personal de los creyentes con Dios. O sea, lo que dijiste tú, ¿ves? Que el Papa lo repitió hace 3 años atrás, que el cielo es un estado entre tú y yo, entre Dios y tú. Esto aquí lo ponen en esta revista. Pero es el cielo, te das cuenta, que se lo pinta cada uno cuando como según le viene. En la Edad Media, por ejemplo, la gente joven no se podía casar, porque la jovencita se tenía que casar con gente vieja, que era el que tenía dinero. Claro, ¿qué cielo hay que pintar? Pues en donde en el que yo y mi amante estaremos. Claro, así cada uno se pinta el cielo que le da las narices, cuando le da la... De todas maneras, debe ser toda una gozada, si puedes uno ver las cositas de una manera así... No, lo mejor es que ese cielo estaba aquí, y así no tengo que pintar. Chiquilla, pero grande fe. No hay posibilidad, la imaginación no tiene límites, como el espíritu tampoco. Yo lo que creo de todas, lo que creo con... es que ahora me ha hecho pensar luego en otra cosa, por ejemplo, el conocer todo este tipo de cosas del universo y tal, y cómo es este, cómo es lo otro, tal. Me ha hecho pensar un poco también a veces en otra cosa que he leído sobre el arte, ¿no? Sobre el arte, cuando por ejemplo nos vamos a una galería de arte de esas y no entendemos nada de lo que vemos, pero no nos atrevemos a decir, para mí es un aburrimiento, es decir, no entiendo nada. Es decir, pero es lo mismo que si, por ejemplo, te habla un científico que si ha visto esto, bien, yo no entiendo nada, además, no me interesa, es decir, me da igual. Un poco, retomando las palabras de aquellas de no perdáis el tiempo, es decir, que todo lo que hagas o hables sirva. Es decir, si tú te vas a una galería de arte y ves cuadros, que te den algo. Si te dan, si te dan unos sentimientos o te hacen evocar unas emociones, son buenos. Pero si tú vas allí y no ves nada, es decir, no sirve para nada, no discutas ni con el otro. Lo que pasa es que también atrévete a decir al de la galería o al que ha pintado un cuadro, no me ha gustado nada. Es decir, no entiendo nada de lo que me estás mostrando. Con los científicos está bien, es decir, que te muestren cómo puede ser Marte y tal. Y dices, vale, pero en el fondo quizá te sirve más imaginártelos tú, cómo pueden ser, que te lo muestren ellos y que te hagan, es decir, comulgar con unas ideas que a lo mejor, es decir, tú no te las crees. Es decir, bueno, me da igual, es decir, yo no quiero perder el tiempo sabiendo cómo es este planeta o cómo es el otro, o cómo es el viaje astral o cómo no es el viaje astral. Es decir, que todo lo que hagamos o discutamos sirva para algo, pero discutir para enfadarte no sirve para nada, no sirve absolutamente para nada. Entonces, yo creo que a medida que vayan pasando los años, somos más capaces de vivir y saber decir, esto sí y esto no, fuera. ¿Pero por qué? Porque no, déjame en paz, déjame vivir tranquilo, es decir, no quiero perder más el tiempo haciendo esto o haciendo lo otro, o teniendo que discutir de esto o de lo otro, porque no vamos a llegar a ningún lado. Y es un poco lo que dice él, es decir, no esperemos ni que los poderosos ni que los científicos, es decir, comprendan quizá nuestras ideas, porque no las pueden entender porque están en otro ámbito. Es como aquel que le cuentas que a alguien que tú le digas no, es decir, el poder, sea como sea, nunca se le...